Tuesday. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. La noche con 6 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Súper bien también, ya regresando de las vacaciones, bien refrescadito. Finalmente. Y el lobito sigue en las vacaciones. Sí, se quedó atorado en algún table de Las Vegas, dice. Sí, dice que no va a poder venir, que lo disculpen, que la próxima semana a ver si puede salir de sus vacaciones, ¿no? Que había ido a un restaurante mexicano y que al lado había un table dance, según él, el más grande de Las Vegas o del mundo. ¿Qué fue lo que dijo? Algo así. Y que se quedó atorado, que no tiene con qué pagarle los bailes que le hicieron, ¿no? Sí, ese lobo, ¿no? Tiene que ser de las suyas. Y bueno, hoy vamos a hablar de Lobito. Porque no está. A ver, cierto, saludos, Lobito, si tienes ahí para el internet para que nos escuches. O si te dan la oportunidad, ¿no? Desde donde estés. Ahí saluditos. Hoy vamos a hablar acerca de los problemas o de los objetivos. ¿Hacia dónde estamos enfocados nosotros? ¿Nos enfocamos más hacia los problemas o nos enfocamos más hacia los objetivos que tenemos que cumplir para llegar a alguna meta? Yo creo que cuando hablamos de metas, objetivos y problemas, pues uno dice, no, pero estoy más enfocado en los objetivos, yo quiero bajar de peso, yo voy al gym, yo quiero tener ese trabajo, yo estudio. Y nada más son como ideas muy superficiales, porque la verdad es que a veces nos quedamos cortos, ¿verdad? Podemos pensar que estamos haciendo las cosas, pero realmente no ponemos ese esfuerzo y nos enfocamos más en otros problemas que estamos pasando, que estamos viviendo, que no les deberíamos de poner tanta atención, ¿o no? Exactamente, yo creo que todos tenemos problemas y nos enfocamos en ellos. O sea, aunque tú digas, yo me enfoco en la solución, yo diría que la mayoría de nosotros, o sea, al menos que conozcas a un Dalai Lama, por ejemplo, alguien que sea más avanzado espiritualmente. Un René May. Sí, ellos sí no tienen problemas, o por lo menos no le ponen atención a sus problemas. Es muy difícil olvidarse de un problema que está sucediendo exactamente ahorita y ponernos a relajarnos y a encontrarle la solución. Generalmente primero entra el problema al cráneo, uh-huh, y después, como animales pensantes, tratamos de encontrarle una solución, ¿no? Uh-huh. Pero porque ¿quién le busca una solución a un problema que no tiene? Entonces, a huevo tienes que pensar primero en el problema, ¿no? Sí, y aparte en sí dice que las personas, la mayoría de las personas que nos centramos obviamente en los problemas, eso nos causa preocupación. Y aparte de la preocupación, esas situaciones por lo general no se terminan resolviendo. Y si no se resuelven, baja nuestra energía y como estado de ánimo, pues nos sentimos desmotivados. Y cuando uno se siente desmotivado, sin energía, pues vienen otros problemitas todavía más graves, ¿no? Sí, fíjate, Venus, que yo me puse a ver unos videos en línea en YouTube de gente que iba a dar estas pláticas a Google, uh-huh, a los ingenieros en Google. Uh-huh. Y es muy curioso, ¿no? Porque hasta la gente más dotada mentalmente necesita enfocarse en cómo solucionar problemas en vez de bloquearse con los problemas. Por eso es que les estaban dando esas pláticas. Y generalmente, bueno, escuché uno en particular que decía que los problemas que tienes son situaciones que no resolviste en el pasado y que ahora te están quitando tiempo del presente porque no los resolviste en el pasado, en el momento exacto que les hubieras puesto la atención y resuelto. O sea, generalmente dicen que los problemas vienen de situaciones que dejamos atrás y que tu mente no permite olvidarte. Simplemente si no lo hiciste, si no le atendiste, si no le diste el tiempo para resolverlo en el momento presente que se, en cuanto se presentó, digámoslo así, uh-huh, la persona lo empieza a arrastrar. Entonces lo empiezas a llamar problema en el momento en que ya lo estás arrastrando. O sea, no es una situación de que lo enfrentaste, sino es una situación que en su momento no resolviste y ahora te está quitando momentos del presente porque simplemente no le diste su momento cuando llegó. ¡Wow! ¡Qué interesante! O sea, que si no se resuelve ese problema, ahí va a seguir. Ahí va a seguir y te va a estar friegue y friegue y básicamente te va a quitar tiempo y te va a crear nuevos problemas porque en el presente no vas a atender lo que está sucediendo porque necesitas atender estas cosas del pasado. Obviamente te vuelve una cadenita, ¿no? O sea, sí, y por ejemplo ahorita lo que estás diciendo, Marte, tú lo estás diciendo de conferencias que le hicieron a ingenieros y que pues es muy comprendible en ese sentido, pero en la vida cotidiana también se presenta lo mismo, ¿no? Cualquier otro tipo de problema no tiene que ser de índole científico, matemático, etcétera, etcétera. Cualquier otro problema, si nosotros no lo resolvemos o si simplemente decimos, okay, no tiene solución y ya sabes que no tiene solución y ya lo dejas, pues lo vamos a seguir cargando. Si no le diste por lo menos la solución de que no tiene solución. Aquí era interesante porque básicamente todos tenemos ese paradigma de pensar hay que vivir el presente, ¿no? Uh-huh. Pero muy pocos realmente lo hacemos, o sea, porque es muy difícil, porque hay cosas que están en tu mente que inmediatamente se vuelven pasado. Y si son planes que tienes a que no los vas a realizar inmediatamente, pues es el futuro, entonces es muy, realmente hablar y decir que vive uno en el presente es muy difícil porque en cuanto estás hablando de eso ya estás viviendo en el pasado. Entonces es una situación como que difícil. Básicamente la gente que vive el presente está parada sin hacer nada. Es lo más curioso porque esa gente está tratando de olvidarse de la ilusión, irse a un plano un poco más elevado. Y realmente están acorde de lo que está sucediendo con todo. Están conectados con el todo en el presente. Entonces, generalmente es chistoso porque la gente que piensa que vive en el presente está muy ocupada, se llena de cosas. Pero realmente son muchas cosas como para estar atendiéndolas todas al mismo tiempo. Exactamente. Te está quitando el momento presente porque estás cargando todas estas cosas que deberían de haberse resuelto a su tiempo. Es cierto todo lo que estás diciendo. Y de hecho, hoy me pasó algo muy curioso, de que de repente estaba en un momento de la mañana, tarde, en el que me sentí así como muy en paz, muy a gusto, y como si no tuviera nada que hacer, ¿no? Y dije, oye, qué padre sensación. Y así como que mi mente me quería decir, no, pero ahorita tienes que hacer esto, esto, esto, otro. Y no le hice caso, ¿no? Simplemente disfruté ese momento y dije, wow, eso me imagino que es vivir el presente, que no estás preocupando ni por lo que tienes que hacer, lo que hiciste, lo que estás haciendo. Simplemente disfrutar, ¿no? De lo que estás viendo, lo que estás viviendo y sentir esa paz así como que, wow. Sí, estas pláticas que les daban a los ingenieros en Google son muy interesantes porque como programador yo te puedo decir que los programadores siempre estamos tratando de resolver un problema. Uh-huh. Y generalmente tiene que ver con un problema basado en código. Uh-huh. ¿Sí? Pero hay otras cosas que se presentan en, como en la vida de cualquier persona, que tienes que resolver. Se te estropea el carro o necesitas te deja el avión, ir a una junta, se te poncha. Es más, las juntas para ingenieros es el peor desperdicio del tiempo de un ingeniero. ¿Por qué? Porque le rompe su tren de pensamiento. Entonces, todo el tiempo que un ingeniero se la pase en breaks porque tiene que parar e ir a una junta, está perdiendo tiempo de pensar cómo resolver y cómo solucionar finalmente algo, ¿no? Sí, porque tal vez ya está en el último pasito de que lo que tiene que resolver, le dicen, tienes junta, y ya, todo el trabajo se fue. Sí, y aparte es un trabajo mental como de construcción hasta llegar a un nivel en que puedes solucionar algo. Entonces, tienes que hacer esa construcción mental y si te paran, es como si se te cayera un castillito y tienes que volver a comenzar otra vez hasta llegar a un nivel que otra vez puedas resolver el problema. O sea que puede ser interminable, ¿no? Porque obviamente, ¿cuántos de nosotros que somos programadores no jugamos FUS o no tenemos otras cosas como email, como el teléfono que no te deja, como Facebook, como mil cosas que te llaman la atención y te dicen, no le pongas atención a lo que estás haciendo, no le pongas atención a lo que estás haciendo? Es difícil, entonces pues sí, ok, eso era todo lo que pasó. Sí, pues muy, muy, muy interesante. Y ahorita hablando pues ya en este temita, lo que estás diciendo, los problemas, las dificultades, habremos, ¿no?, personas que a veces llegamos a perdernos y nos encontramos como en un laberinto de dificultades, ese que no sale de uno, y como no lo solucionaste, como decías, se va incrementando y vas agarrando como si fuera un imán, ¿no? Cargando poquitos y poquitos y poquitos y poquitos problemas. O muchitos, ¿no? Y uno, pues, empezamos a buscar las causas y el por qué están sucediendo esas cosas, en lugar de preguntarnos qué es lo que realmente está mal, qué es lo que yo quiero, qué es lo que tengo que aprender de esto y cómo voy a hacer para avanzar hacia algo mejor, ¿no? Si nosotros nos hiciéramos estas preguntas, pues muchos de esos problemas se solucionarían, no los estaríamos cargando y no vendrían otros problemas de esos problemas. Sí, para los que piensan que son muy enfocados, aquí les va una situación que vivimos todos, casi todos los días. ¿Cuántas veces no te has parado al refrigerador y ya para el momento en que llegas al refrigerador no sabes ni siquiera por qué te paraste? O a la cocina. O definitivamente el control remoto, ¿no? O sea, lo tienes en un momento en tu mano y al momento siguiente lo estás buscando porque no sabes dónde lo pusiste. O la pluma. O puede ser que estás leyendo algo en la internet y algo te llamó la atención, te vas por otro laberinto y al final no sabes ni qué leíste porque estuviste de una página a otra y obviamente terminas en algo completamente que no era lo que estabas haciendo. Entonces, enfocarse realmente cuesta trabajo porque tiene uno que limitar observaciones extrañas a lo que estás haciendo, ¿no? O bueno, actividades, distracciones, llámale como tú quieras. Pero puede ser de cualquier índole. Y las más cañonas, las distracciones más cañonas son las de tu misma mente. O sea, deja otra gente, otras cosas que suceden a tu alrededor. Es tu propia mente la que tiene una dificultad increíble de enfocarse en una sola cosa. Tanto así que los monjes budistas, algo que piden para la meditación es enfocarte en una sola cosa y mantenerte en eso por una hora, por ejemplo, 10 minutos para ellos, pero una hora para nosotros. Y es increíblemente difícil. O sea, porque la mente empieza a vagar. Es lo que hace la mente. Se posa en esta cosa y le pone todas las observaciones, lo investiga, después ya se cansó y se va a otro lado a investigar. Y se posa ahí como una mariposa y empieza a investigar. Y ya cuando se cansó, ¿ya me entiendes? Entonces, sí, claro. Nunca está contento con una sola cosa y un solo enfoque. Sí, porque es exacto lo que acabas de decir, ¿no? Cuando te enfocas en un problema, vas a perder de vista las oportunidades también que hay alrededor. Así que cuando estás meditando, cuando tu mente dice, ah, ahorita que termine me voy a desayunar esto, o ahorita que voy al trabajo me voy a sentir así, entonces de nada nos sirve la meditación si está nuestra mente bailando por todas partes, ¿no? Estamos enfocándonos más que nada pues en problemas o en cosas que no existen, que queremos hacer, pero que realmente no nos estamos enfocando en encontrar una solución a algo que estás esperando encontrar, por eso te pones a meditar a veces, ¿no? Sí, aparte la naturaleza de las distracciones, perdón que te corte, es como cuando te dice una persona, no pienses en un elefante rojo, ¿no? En un elefante rosado. ¿Y qué es lo que te viene a la mente? Exactamente lo que no quieres pensar. Elefante rosado. Entonces, esa es la naturaleza de la mente. Le gusta pensar. Le gusta tener estas cosas que atraviesan tu mente y no sabes ni siquiera por qué están ahí. Y mientras más las tratas de filtrar, más parece que te llaman la atención. Entonces, una situación budista, una práctica budista que se hace para tratar de eliminar estas distracciones es no tratar de filtrar los pensamientos, sino observarlos, darles su momento, y el simple hecho de observarlos dentro de la mente hace que el pensamiento se vaya. Qué curioso. Interesante. Sí. Y bueno, pues vámonos a una pausita musical y ahorita regresamos con más de este tema. Pues la pregunta va para todos, ¿no? ¿En qué te enfocas más? ¿En los problemas o en los objetivos? Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que nos puedes mandar tus mensajes a través de la página de la radio www.sexylovradio.com. En Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes mandar un inbox. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Talía. Maluma. Desde esa noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Y yo de ti. Decides entregarme, tu corazoncito va a cuidarte. Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores. Quiero darte las canciones que solo te hablen de amores. Y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando acerca del enfoque hacia los problemas o hacia los objetivos. Más que nada es una pregunta: ¿hacia dónde tienes tu enfoque? ¿Hacia los problemas o hacia los objetivos? O sea, que si te preocupas más por todo, o simplemente sigues tu vida y vas en busca de tus objetivos, los vas cumpliendo paso a paso. Ahorita aquí Marte estaba dando una información muy muy interesante, que si se la perdieron, pues los invitamos a que escuchen la repetición, porque obviamente como que nos da unos consejitos que él siguió a través de unos videos, ¿dijiste? De unos cursos. Bueno, sí, en general en la vida, ¿no? O sea, hay muchas situaciones en las que, por ejemplo, se te enseña a través de libros de autoayuda en enfocarte en dónde quieres ir, ¿no? A dónde quieres terminar determinada acción, porque generalmente si no te enfocas en dónde quieres terminar, tu mente va a estar divagando y va a estar apuntando a donde sea y vas a terminar donde sea. Entonces, generalmente se te enfoca la mente en un punto a donde quieras llegar y después empiezas a hacer los ejercicios de visualización para llegar a ese lugar, ¿no? Y generalmente dicen que hasta la gente que está en situaciones de vida o muerte diario, por ejemplo los conductores de Fórmula 1, ¿no? Se les enseña que cuando tienen problemas en el auto y el auto está empezando a patinar o está a punto de pegar contra la pared, les enseñan a enfocarse a dónde quieren que el carro se vaya y enfocarse con la mente en ese punto, y generalmente el carro sigue al pensamiento, y generalmente así es como se escapan de estrellarse en la pared, porque no se están enfocando en el problema de estrellarse contra una pared, se están enfocando en cómo sacar el carro de la situación en la que está pasando en ese momento. Sí, de hecho siempre las personas que meditan o que conocen mucho de este tema dicen que nos debemos acostumbrar a ver las dificultades que se nos van presentando, los problemas, como oportunidades para crecer. O sea, de esta forma nuestra mente va a buscar soluciones, e inclusive cuando hay un problema, ese problema nosotros lo podemos convertir en un objetivo, ya sea, por ejemplo, un problema en la relación, cuando no funcionas y de repente la deseas mejorar, pues obviamente va a ser un objetivo de que tu pareja va a estar más estable, o un trabajo que no te gusta. También, o sea, puedes cambiar, puedes hacer que el ambiente mejore, que tu capacidad también pues esté más elevada, qué sé yo, ¿no? Sí, cuando nos proponemos algo y no lo logramos inmediatamente, es posible que sea que no estamos enviando la suficiente información al cerebro. Esto quiere decir, le estamos dando tal vez hasta las pistas erróneas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos gusta una persona y estamos preguntando, tal vez no le gusto. O sea, te estás diciendo cosas que van en contra de lo que tú quieres, que es el objetivo. Simplemente, el autosabotaje. Simplemente porque le estás dando otra información al cerebro. ¿Por qué? Porque estás preocupado, porque estás dentro de una situación que no controlas y piensas que el ver todos los escenarios, todos los diferentes escenarios sí. posibles en una relación va a hacer que estés mejor preparado, más en control de la situación. Y no es cierto. Generalmente lo que pasa es que la gente que se preocupa por qué es lo que va a decir la otra persona, generalmente acaban diciendo tonterías cuando hablan con esa persona. Y díganmelo a mí, porque a mí me pasó muchas veces que me preocupaba tanto de hablar y decir cosas interesantes que al final de cuentas acababa metiendo la pata, ¿no? Al hablar con las mujeres que me gustaban. Ok. Bueno, eso le pasa a muchos chicos también, ¿no? Que a veces quieren pues ser todo un Don Juan y terminan siendo un Don Juanito. Pero bueno, hay que enfocarnos, ¿no? En las cosas buenas, hay que centrarnos, hay que aprovechar cada momento y de esta manera pues nos va a ayudar a que nosotros nos vayamos por algo mejor, ¿no? Por el camino adecuado. Hay que recordar que nuestros deseos definen nuestros objetivos y nuestros objetivos moldean nuestra vida. Por eso hay que enfocarnos más en los objetivos. Si se te presenta un problema, velo como un objetivo, o sea, una manera de que vas a superarlo y que va a ser pues algo que te va a mejorar en sí tu vida y todo lo que estás viviendo. Sí, yo pienso que es como gimnasia mental. Realmente lo que pasa cuando está uno enfocado en resolver algo uh-huh. y obtener tu objetivo, uno está concentrado exactamente en lo que debe estar concentrado, con la intensidad exacta para resolver esa situación y con la mejor estrategia, a veces con el mejor ánimo para poder enfrentar algo y resolverlo en ese momento, cómo se procesa en ese exacto momento, en el presente. Uh-huh. Ok, entonces con estos puntos, estamos recibiendo mensajes, ahorita lo checamos, pues es muy importante, ¿no? Elegir aquello que te causa satisfacción, porque yo creo que a nadie nos causa satisfacción los problemas, pero parece que nos causan tanta satisfacción que nos enfocamos mucho en esos problemas. Hay gente que sí le causa satisfacción contarle sus problemas a otra gente, ¿no? Sí. Como que ver la cantidad de problemas y lo importante de esos problemas y decírselo a alguien más es así como que, mira tengo que hacer esto y no lo he hecho. Es importante porque tiene problemas y velos, están muy complejos. Y uno dice, no, pues sí, está cañón. Es más, en Seinfeld hay un episodio en que George le dice a Seinfeld que para que pretenda estar trabajando y que tu jefe te crea, actúa Ajá. enojado como si tuvieras problemas, ¿no? Ajá. Porque toda la gente que, según esto, tiene problemas, parece que está muy enojado, enfocada en resolverlos, ¿no? Ajá. O sea, pero realmente él no hacía nada, entonces quería demostrar que nada más haciendo como los gestos de que estaba molesto y de que tenía cosas que resolver, Ajá. la gente pensaba que estaba trabajando bastante duro. No lo vayan a hacer, porque los pueden cachar, ¿no? Pero eso es así, este tipo de personas yo siento que tienen así un nivel de interés en que la otra gente se entere de los problemas y de lo complejo que son. Sí, es que aparte me imagino que ya es como un hábito en sus vidas estarle platicando, toda la gente conoce los problemas, ¿no? Sí, todos tenemos una tía, un tío, un abuelo, una abuela, alguien, algún familiar, vida, un amigo, alguien cercano, una amiga lejana, que de repente te dice cada cosa y tú, pues, ¿para qué me cuentas? O sea, no tiene caso, ¿no? No, y hay gente que ni es tu pariente ni nada, y de la nada lo acabas de conocer y te empieza a decir: hola, soy esto, tengo esto, la la la la la la. A mí me pasó una vez hace un par de años que una señora, yo me había subido a un camión y yo iba como que muy metida en mi mente, ¿no? Y de repente siente esa señora y empezó a hablar conmigo y me empezó a decir que le robaron su auto, que su auto se lo robó una hermana, el cuñado y la hermana, y que ya habían puesto la denuncia y todo, como me dijo como unos 5 o 6 problemas gruesos. Y yo así, pobre señora, ¿no? Pero ahorita que estamos diciendo de que si hay gente que les encanta decir esos problemas, yo pienso que también es como una manera de quitarse un poco esa carga, ¿no? No, también ser el centro de atención de lo que sea. ¿Pero en qué sería el centro de atención si a mí ni me conocía en ese caso, ¿no? El centro de atención de ese momento es estar en el camión, no tener a nadie más y querer que le pongan atención en ese momento, hasta una persona que no conocía. No, y aparte a mí me lo dijo antes de que subiera el camión, después sube el camión y yo así como que ya vamos a sentar acá, ¿no? Y me dice, vente para acá, y se me abre el camino y todo, y yo, oh. Sí, ya sabemos que tú, Venus, eres como una psicóloga andante, que una gitana psicóloga andante. ¡Gitana! ¡Hasta pues gitana! Sí, pues es que nada más estas historias las cuentas de que te suceden cuando vas a cualquier lado, en cualquier situación y con gente que no conoces de nada. Pero es que sí me pasó. Ya lo sé, te pasa cada rato. Pero bueno, ¿cómo podemos entender que el tiempo no existe? O sea, esta es una de las formas en que te vamos a ayudar a enfocarte en el presente, a ver. Pues es una comprensión profunda del ser que nos llega después de un potente desarrollo y entrenamiento interior que nos conecta con nuestro aspecto más espiritual. O sea, en otras palabras, tu espíritu siempre está en el presente. No está divagando, no está imaginándose cosas. Esa es la función del cerebro, de la mente realmente. Y pues realmente el espíritu siempre está conectado con el presente y con el universo. Sí, hay libros, hay autores que dicen, ¿no? El tiempo es una creación del ser humano. O sea, que realmente las horas, los minutos fueron inventados por alguien, ¿no? Simplemente no existe el tiempo. Entonces, entre más pasan las horas, según nosotros, los años, pues nosotros estamos conscientes de que estamos envejeciendo, que estamos haciendo esto, pero si no estuviéramos conscientes de eso, tal vez todos estaríamos como niños. Sí, o sea, ¿quieren saber qué tan relativo es el tiempo? Había un libro que habla de cuando se estaban formando las medidas, las unidades de medición, ¿no? Uh-huh. Y que todo estaba en relación con el sistema decimal. Uh-huh. Por los dedos, obviamente, de ahí viene el sistema decimal porque tenemos 10 dedos y de ahí todo es naturalmente basado en 10. Y así como es eso, también iba a ser la hora, el minuto y el segundo. Entonces, cada hora iba a tener 100 minutos. ¿Por qué no y cada minuto iba a tener 100 segundos? Lo único que iba a pasar es que ibas a tener un año mucho más largo y todo iba a tener una relación, pues obviamente multiplicándose por 10 o por 100 en este caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, es curioso que este libro, como fue escrito por un francés en el siglo XVIII o XIX, perdón, pues habla de que realmente esa era una posibilidad en ese momento y lo estaban tratando de implementar y simplemente era demasiado difícil por las estaciones, porque los granjeros ya estaban acostumbrados a que un día tenía 24 horas. Uh-huh. Eso sería otra cosa, un día tendría 100 horas o tendría 10 horas, pero el punto es que estaría basado en el sistema decimal, no en las estaciones, pero era muy difícil de hacer que la gente cambiara su idea. No, pues mejor que fueran de 100 horas y no de 10 horas. No, básicamente el tiempo está basado en cuánto tarda un ángulo, un péndulo, de ir de 0 a 90, digámoslo así. Ajá. Entonces un medio oscilar. Uh-huh. Movimiento oscilar de un péndulo. Okay. Eso es un segundo, o bueno, medio segundo. Es obviamente la mitad del movimiento, sí. Y uno completo es un segundo, ¿no? Uh-huh. Y entonces la gente que está acostumbrada a esos relojes suizos, uh-huh, que por alguna razón los suizos eran los que inventaron esta técnica de medir el tiempo, pues realmente ya están acostumbrados tanto que no los podías cambiar a una medida de decimal. Entonces, básicamente es la única razón por la cual los tiempos duran 60, o sea, un minuto, 60 segundos, una hora. 60 minutos. Un día, 24 horas. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cómo sabes tanto tu Marte? No, son cosas que a veces uno aprende por cosas en computación que tiene que representar de alguna u otra forma, ¿no? No, pero no a todos se les queda grabado en la cabeza. No, esto sí era muy interesante para mí y era muy resumido porque no leí el libro del francés, leí una opinión resumida de esto. Oh, ok. Bueno, pues vámonos a otra pausa musical y ahorita regresamos más con este temita. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco y todo nos causaba risa como dos tontos y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Y nos miramos fijamente uno al otro, tus manos entre las mías. Tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si podré, que estás jugando. Me muero si no te vuelvo a ver. Tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 47 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, vamos a continuar con este temita acerca del enfoque hacia los objetivos, hacia lo positivo y no hacia los problemas. La pregunta en sí de este programa es: ¿a qué te enfocas más? ¿A los problemas o a tus objetivos? Y bueno, ya ahorita hablamos de cuando nos enfocamos a los problemas, cómo vamos pues atrayendo más problemas. Y acá Marte nos decía que si no resuelves un problema en el momento que se tiene que resolver, lo vas a ir arrastrando, lo vas a ir incrementando, y pues realmente se te vuelve a presentar para que lo resuelvas y no puedes. Entonces está muy interesante. Y vas a estar arrastrando otras cosas, ¿no? Sí, ha dicho muchas cosas muy interesantes Marte, así que las personas que se han perdido la mayoría del programa y apenas nos acaban de sintonizar, pues no se pueden perder la repetición y pues la grabación que va a estar el día de mañana en la página de la radio www.sexyloradio.com. Ahí pueden encontrar esta grabación para el día de mañana. Y bueno, continuando, estábamos dando algunos consejos para enfocarnos en nuestros objetivos, para enfocarnos en nuestro presente y en que las cosas pues vayan fluyendo, ¿no, Marte? Exactamente. Ahorita decíamos que cómo podemos entender que el tiempo no existe, y dio una explicación muy muy interesante de dónde viene el tiempo, porque es... son las medidas decimales, que por los 10 dedos. Bueno, si te parece el programa, vuelvo a escuchar la repetición. Porque sí, una forma más fácil todavía de pensar en el presente es pensar qué es el tiempo para Dios o para el universo. Pues realmente no existe. O sea, para él siempre va a ser el momento presente. Nada más existe una pequeña rebanada que es esto y esto y esto. O sea, realmente nunca va a salir de ese momento Dios, porque es eterno, o el universo, porque es eterno. Y realmente, pues, siempre se está expandiendo, siempre está creando. Entonces no necesita pensar qué es lo que ya pasó o lo que viene, porque no existe para él, para estos conceptos o para esta realidad más allá de nuestro horizonte, ¿no? De esta realidad que supuestamente vivimos como seres humanos. Es muy muy importante. Y también pues habrá la pregunta, ¿no? De cómo vamos a entender que el tiempo no existe cuando todos estamos viendo el reloj, de que me tengo que levantar porque tengo que ir a trabajar, o ya me tengo que salir del trabajo, sí, o ya es la hora de la comida, no, pues ahorita tengo que la reunión, etcétera, etcétera, ¿no? Lo peor que puedes hacer es estar pasando tu momento presente viendo al reloj porque necesitas hacer algo en el futuro. O sea, realmente no estás ni haciendo el presente, ni estás en el presente. Y realmente cuando llegue ese momento en el futuro, pues va a ser el presente. Entonces, ¿qué? ¿Vas a seguir viendo el reloj en ese momento? ¿A lo que le sigue? O sea, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Es como un catch 22, como dicen aquí en Estados Unidos. Es algo que tú mismo te estás impidiendo vivir porque piensas que en el futuro vas a vivir algo mejor, pero te estás evitando de que cuando llegue ese momento y sea el presente, también disfrutes de ese momento porque vas a estar viviendo el que sigue. O vas a querer vivir así. Sí, y hay que estar conscientes de que lo verdaderamente irrefutable es que solo tenemos el ahora, lo que acabas de decir. Este momento, no ahorita, no al rato, no lo que tuvimos ayer. Lo que ocurre es que ese ahora está totalmente, pues, contaminado por las impresiones del pasado y de los sueños del futuro, lo que estabas diciendo. Así que el tiempo está en nuestra mente y en el reloj físico que traemos ahí en la mano o en el celular. El tiempo está en el pasado y en el futuro. Si te pasas tu momento en el ahorita, o sea, ahora, dando vueltas mentales sobre imágenes de todo lo que tienes que hacer, ahorita tal vez ya estás pensando en qué es lo que vas a cenar, qué vas a cocinar, qué es lo que vas a hacer mañana, o qué es lo que tienes que hacer ahorita después de que se termine el programa, ¿no? Sí, o sea, es lo más curioso de la mente, ¿no? Porque cuando generalmente estamos pensando en el futuro o viendo el pasado, analizándolo, es porque nos estamos resistiendo a lo que estamos viviendo en el presente. O sea, pensamos que el futuro puede ser mejor y o hubo algo en el pasado que pudimos haber hecho mejor y nos hubiera dado un presente el cual quisiéramos vivir. Ese es el problema de la mente, que no acepta el presente como es. En cuanto aceptas el presente como es totalmente, no tienes por qué estar en ningún otro momento. Exactamente, hay que quitarnos todos esos pensamientos, lo que te dijo fulanito, sultanita, las ganas que tienes de que ya sean las vacaciones o que ya sea Navidad, las ganas de que lo que vas a hacer este fin de semana, de ver tal película, de que no quieres esto, no quiero aquello, lo mal que te sientes, todo ese tipo de pensamientos. Lo único que está haciendo es que no nos enfoquemos en el presente, y si no estamos enfocados en el presente, estamos totalmente ausentes. Y pues obviamente al final del día, cuando tú estás ausente, lo único que vas a sentir es frustración porque no hiciste esto, porque no lo has hecho, o porque se te pasó el tiempo, qué sé yo. Exactamente. O sea, ahora sí que es demasiado ahondar en lo mismo, ¿no? O sea, pero es realmente un diálogo interno que tiene uno que establecer consigo mismo, el poder potenciar el momento presente. O sea, potenciar quiere decir, todos somos energía y siempre hay una potencia dentro de esa energía que te permite realizarte al máximo o frustrarte al máximo. Entonces realmente, para potenciarlo a lo positivo, necesitas concentrarte en lo que quieres y en estar en este momento aquí. Aquí quiere decir presente con lo que es y no resistir nada a lo que está sucediendo, sino aceptarlo como lo mejor de todo lo que pudo haber pasado. Ya está sucediendo, estás aquí y ahora. Entonces la mejor solución es decirte a ti mismo o misma que ahora es el momento. Ok, pues sí, ¿no? Que se te queda grabado. Oye, ahorita es el momento y no es el momento de ocuparme de todos los asuntos, de todos los problemas. Al menos que sea el momento de resolver ese problema, porque generalmente pues siempre hacemos listas, ¿no? Listas de lo que voy a hacer o lo que tengo que resolver, y generalmente pues pones lo más prioritario al principio, ¿no? El problema es cuando lo más prioritario no lo puedes hacer, pero tú quieres. Quieres esa situación resuelta y generalmente es la que no puedes resolver en el presente. Entonces, pues primero enfócate en lo que puedas resolver ahorita en este momento y que le puedas dar la atención inmediata. Así es. Y por ejemplo, en el tiempo mental que pases tú, que estés pensando en el pasado, lo que hay que hacer es aprovecharlo para aprender de él. porque el pasado solo sirve como una referencia, ¿no? Para no estar cometiendo el mismo error, para saber cómo vas a reaccionar si ya te está, ya te pasó algo similar, ¿no? Y el futuro, pues te sirve para establecer objetivos y accionar hacia ellos. Por ejemplo, si quieres hablar un idioma, pues ponte a estudiar y dite que mañana también vas a estudiar, ¿no? Esas serían cosas positivas en el cual no te va a causar frustración de que, pues, sabemos que el futuro no existe, como tú dices, pero es una manera de que no te cause pues tanto problema. De... Sí, el futuro nada más está bueno para planear. O sea, si planeas y instantáneamente te regresas al presente, pues ya lo lograste. O sea, no estás realmente preocupado por el futuro. Simplemente planeaste algo y lo dejaste ya listo, pero no necesitas preocuparte nada más. En su momento va a llegar y va a ser el presente. Generalmente los que nos preocupamos mucho del futuro, nunca sucede lo que pensamos. O sea, nos podemos pensar los peores... las peores complicaciones o los peores escenarios y no suceden. Simplemente, ¿por qué? Porque no existen. Solo existen en nuestra mente. Ese es el problema realmente. Que tu mente te hace pensar que porque las piensas son tuyas o son reales, pero no son. Ni la mente eres tú, ni existe. Entonces, así, déjalo ir. Desinflalas. Sí, adiós, adiós, ¿no? Y ahora, si tú estás enfocado en el pasado, sea lo que sea, lo que tú estés pensando, lo que tú estés trayendo, pues aquí te van unas preguntitas que te puedes hacer. ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿En qué me tengo que entrenar para no repetir esto que me causa malestar y me trae resultados no deseados? ¿Qué elijo hacer con esta situación del pasado para que no se repita de nuevo en mi vida? Y si es algo bueno, lo que recuerdas, felicítate por ello e igualmente pues déjalo marchar, no lo puedes estar trayendo una y otra vez. Y ahora, si estás pensando siempre tu mente en el futuro, ¿qué es lo que te podrías preguntar también? Podrías preguntarte quién tengo que llegar a ser para materializar esto en mi vida o quién ya eres. La verdad es que generalmente la gente piensa que en el futuro va a ser alguien mejor o alguien más, pero eres desde el principio de tu vida lo que eres. Ya te hizo Dios y te hizo perfecto. Entonces, bueno, esta es una de las formas en que puedes planear pasos que te van a llevar a completar tus objetivos. ¿Cómo me sentiría una vez que me hubiese materializado esto en mi vida? Pues yo pienso que la mayor parte de nosotros nos sentiríamos muy bien y entonces mantenemos ese sentimiento dentro de nosotros y eso es lo que nos da un poder extra, una potencialidad máxima de lograrlo. ¿Y qué acciones elijo hacer hoy para materializar el futuro que realmente deseo? Otra vez, olvidándonos del futuro, ¿qué acciones elijo hacer hoy, en este momento? Punto. Y bueno, estos son los consejos para que nos enfoquemos pues de una manera más positiva, que nos enfoquemos realmente en los objetivos, que no nos estamos preocupando por todos los problemas del pasado, del futuro que no existen. Sí, no te crees y de los problemas que ahorita tienes. Futuro tampoco, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy importante que observemos que realmente el futuro no existe. O sea, no va a llegar nunca. Cuando llegue, va a ser el presente. Exactamente. Exactamente, el siguiente va a ser el presente y el siguiente va a ser el presente. Entonces, aprende a amar el presente y a relajarte dentro del presente para poderlo disfrutar. Sí, así como dijiste, la observación, la autoobservación te va a llevar a estar presente, a dejar de ser protagonista para ser un testigo. Y observando tus palabras internas, pues estás observando realmente tu mente, ¿no? Observa cuántas veces tu mente se va al pasado o al futuro y vuélvela a regresar al presente. Tráela y dile, bueno, aquí. Otra recomendación es que traigas a tu vida el hábito de meditar. Esta práctica obviamente trae muchos beneficios a tu día a día porque conectas con tu sabiduría interna. Te vacías de pensamientos inútiles y obviamente te vas a sentir súper relajado, ¿no? Sí, hay dos claves, dos palabras claves. Orden mental y ¿Y cuál es el otro? Es orden mental y vivir el presente. O sea, observar el presente, que lo realizas con un monólogo interno. O sea, básicamente centrarte en ti mismo para poder estar en el presente. Y segundo, orden mental. No desperdiciar ciclos mentales yendo de aquí para acá, para allá y sin resolver nada. Simplemente un orden mental limpio, tranquilo, ordenado, de cosas que puedes hacer en el presente. Ok, bueno, pues con esto ya finalizamos el tema. Quisiéramos hablar mucho más de esto. Sabemos que Marte pues tiene mucha información que nos puede aportar, ¿no? A cada uno de nosotros, que nos puede ayudar. Pero pues lastimosamente así es el tiempo. El presente se nos acabó ahorita por el momento. Pero pues en la próxima semana igual ampliamos un poquito más o traemos otro tema que vaya relacionado para dar más información, ¿no? Y ya para finalizar, ¿quieres decir algo, Marte? Sí, definitivamente háganse conscientes de que solo tienen el momento eterno presente. Es una calidad que se siente, con la que se vive, y depende solo de ti. Ok, muy bonita. Sí, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo jueves, si Dios quiere, en punto a las 8 de la noche. Y hoy no se pueden perder la repetición a las 9 de la noche. Recuerda que estuviste escuchando tu programa Venus versus Marte. Buenas noches. Buenas noches.